Daniel Murphy de Ateche. Bueno, una reflexión acerca de los hechos vividos ayer en Rawson y mi compañero Santiago Guzmán, referente también de Ateche. Bueno, una vez más un gobierno que se maneja con la ilegalidad, con la violencia como toda respuesta, y el repudio una vez más también generalizado, no solo en la provincia de Chubut, sino nacional. Hoy estamos viviendo un paro nacional en rechazo a este tipo de políticas represivas, en rechazo a una política de ajuste que solo nos trae más problemas a todos los habitantes de nuestra provincia, en este caso, pero sabemos que en el resto del país se ven situaciones semejantes y situaciones también muy preocupantes en cuanto a los derechos laborales. Así es que hoy es una jornada para nosotros importante y estamos acá para exigirle también a los representantes de la zona, concejales, autoridades municipales y provinciales, diputados provinciales, que se expresen, que se posicionen, porque de lo contrario tenemos que interpretar que su silencio es cómplice de esta política. ¿Crees que con la renuncia de Federico Mazzoni sucedida ayer, luego de la brutal represión a los trabajadores y trabajadores estatales y docentes, esto se va a modificar, va a cambiar? ¿Ustedes tienen alguna expectativa o algo? Entendemos que es un gesto favorable, o es algo que veníamos pidiendo. No podemos aceptar que un ministro coordinador tenga la práctica que ha venido teniendo Mazzoni, que impulsó las detenciones ilegales, que impulsó las agresiones por parte de la policía y que es responsable de la zona liberada en Comodoro Rivadavia el 4 de septiembre. Por lo tanto, es bueno que él no esté más en el Ministerio de Coordinación, que no esté más en el gobierno, porque tiene que frenarse esa política y él la llevaba adelante. Pero no alcanza o sea, está claro que no es lo que nosotros empezamos este conflicto buscando. Buscamos soluciones y respuestas. Insisto, para nosotros es mejor que no esté Mazzoni, porque no podemos tolerar que se le venga pagando un sueldo a alguien que no resolvió absolutamente nada y todo lo que propuso fue violencia y agresión. Bien, gracias Daniel por brindarte esta entrevista al Foro Argentino de Radios Comunitarias, que suman más de 120 radios en todo el país. Gracias a vos y hasta luego.